significa nada para ti. ¿Qué clase de perro eres? Tonto. Jugando con pelotas. Veamos cómo estás. ¿Dientes planos? ¿Garras chatas? ¿Patas sensibles? Realmente estás muy mal. Veamos. Aire fresco, ejercicio, alimento. Ya lo tengo. Necesitamos una buena comida. ¡Ey! ¡Espera un poco! ¡Espera! No comeremos esa bazofia. Tan remojado en leche. Mira, campeón. Tienes que conseguir tu comida. Ser listo. Astuto. Tienes que pelear por conseguirla. Y el bosque está lleno. Vamos, salgamos a conseguir un sabroso alimento. Mira. Carne fresca. ¡Silencio! ¡Eso es gracioso! ¡Los asustaste! ¡Síguelos, campeón! ¡Síguelos! No, eso solo los asusta. Tienes que rastrearlos otra vez. Prueba estas. Conejo tierno. ¡Ay! Se fue por ahí. Será mejor que te guíe desde aquí. Está bien, andando. Aquí, amigo. Aquí, amigo. ¡Carne fresca para la mesa! ¡Y esto es justamente lo que buscábamos! ¡Ey! ¡Aquí, amigo! ¡Amigo! No puedes rendirte ahora. Es nuestra oportunidad de hacer algo grande. Bien, andando. Ven aquí. Mira, campeón. Quieres un filete, ¿no es cierto? Un filete grande, jugoso y delicioso, ¿eh? Escucha. Es muy fácil. Ahora atrápalo. ¡Qué bien, amigo! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Ay! Pero... ¡Delicioso! Espera, amigo, espérate, en calma. Puedo explicártelo, muchacho.